Buen día, Pepe. Buen día a toda la audiencia de las radios comunitarias de todo el país. Estamos en Rosario, a punto de salir hacia la ciudad de Buenos Aires. Desde la ciudad del Monumento Nacional a la Bandera salen más de 110 colectivos, sin contar combis, autos particulares y trenes de personas que estamos yendo para vivir este día histórico en la capital federal. Somos quienes estamos formando parte de todos estos colectivos, esta movida, que además de los micros se suman trenes, se suman vehículos particulares, que están organizados por gente de particular, pero también por, en este caso, por ejemplo, que estamos nosotros, por docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Rosario, que sacan más de 30 colectivos. También tenemos que decir que no solo salen de Rosario, sino también desde todo el cordón industrial salen micros para participar de este día donde se va a debatir en senadores la posibilidad de que el aborto sea legal, seguro y gratuito en nuestro país. Estamos con algunas compañeras que con este frío en la mañana rosarina, desde las 6 de la mañana estamos esperando para salir hacia allá, para salir y tomar la autopista a Buenos Aires. Contanos de qué espacio venís y por qué hoy tenés que estar en Buenos Aires. Bueno, mi nombre es Rocío, pertenezco al colectivo de Mujeres Músicas de Rosario y creemos que es un día histórico en el que tenemos que estar ahí haciendo valer todo el esfuerzo de años de campaña por esta ley. El colectivo se creó a partir de la militancia por la ley en los Martes Verdes y es un orgullo enorme estar acá en representación de las compañeras que no pueden venir por cuestiones laborales. Y bueno, la verdad que esperamos que sea ley realmente. Y bueno, eso, no queremos más muertas por abortos clandestinos. Decinos de qué espacio venís. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ailén, vengo de la Secretaría de la Mujer y Género de un terciario de acá de Rosario, que es ILICET 18, y hoy nosotros también entendemos la importancia de participar hoy en este día en Argentina, que entendemos que va a cambiar todo el escenario político y va a ser un día histórico para todas las mujeres, y que es un día que venimos luchando hace más de 100 años y que acá en Argentina hace más de 33 años que lo venimos marcando con los Encuentros Nacionales de Mujeres, y creo que le estamos marcando la importancia y marcándole la cancha a Mauricio Macri, entendiéndole que la lucha acá está con las mujeres y creo que ese es el cambio que vamos a marcar en nuestro país. ¿De dónde venís y por qué vamos a Buenos Aires? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy Lara, participo del Partido Comunista Argentino y de la Federación Juvenil Comunista. Estamos acá en este día histórico justamente para marcar la historia como colectivo feminista. Entendemos perfectamente la importancia de conseguir este derecho con toda la lucha que ha llevado muchos años por la campaña del aborto y con todo el movimiento feminista y con el colectivo LGTB que ha participado y fue de gran apoyo, y recordar siempre que no hay que olvidarnos de los varones trans, que son también cuerpos gestantes, que son beneficiarios de este derecho, y que no hay que olvidarnos nunca del colectivo LGTB que ha sido tan importante. Rumbo a Buenos Aires, contanos de dónde venís. Hola, yo soy de la Secretaría de la Mujer, de un terciario acá de Rosario, y la verdad que creo que en sí todos vamos porque nos hartamos de la situación de las compañeras muertas, así que vamos a apoyar la causa. Bien, gran cantidad de mujeres, también hombres, integrantes del colectivo trans, rumbo ya a Buenos Aires a acompañar este día. Desde el frío de Rosario informamos FM Poriajú y Radio La Hormiga de Rosario. Vicky, muchas gracias y nos encontramos en el camino. Dale, bueno, Flavia, bueno, saludos a todas las radios comunitarias. No se pierdan esta tarde el programa que van a estar haciendo, llevando adelante las compañeras de Radio Encuentro desde Viedma para todo el país. Y allí vamos, hacia Buenos Aires, a encontrarnos con más compañeras y compañeros de Farco en esto que seguramente va a ser un día histórico.